Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, volvemos desde acá, desde este lugar, la fortaleza de Evas. Y ahora estamos con un contacto telefónico. Vamos a hacer una entrevista a la compañera Vanessa del Movimiento Popular La Dignidad. ¿Cuál es el tema? El tema es la tensión que se está viviendo en el Cedronar, porque hay organizaciones sociales que permanecen ahí bajo un reclamo con respecto a esta repartición del Estado. Vanessa, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿cómo están? Buen día, ¿todo bien? Buen día, ¿cómo estás? Bien, quiero aclarar igual que nosotros ayer no fuimos, o sea, no seguimos ahí. Muy bien. Al principio, digamos, como para no decir otra cosa, pero sí, obviamente puedo contar el reclamo por el que estuvimos ayer y el momento en el que estamos en el conflicto ahora, porque aún no lo resolvimos, digamos. Bien, sí, contanos de qué se trata este problema, este conflicto. Bueno, ayer estuvimos un conjunto de organizaciones de la CETE, la CCC y Barrios de Pie, en la puerta de la Cedronar. En realidad marchamos desde el obelisco hasta la Cedronar. Los reclamos tenían que ver con el no al vaciamiento de la Cedronar, no al ajuste en políticas públicas en adicciones y por la vida en adicciones. La razón por la que terminamos movilizando y terminamos, digamos, concentrando ahí en la Cedronar es porque todas estas organizaciones mencionadas formamos parte de un programa que se llama Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, que hoy por hoy es la única estructura que tiene la Cedronar que funciona realmente y que funciona en cogestión con las organizaciones. La situación en la que estamos es que el presupuesto de la Cedronar fue recortado un 15%, presupuesto total, digamos, y digo, esto está dentro del marco de medidas de ajuste que se vienen llevando en todo el país durante toda la gestión de Macri, y por supuesto eso repercute en el programa bajo el cual estamos un montón de organizaciones. Nosotros en septiembre del año pasado habíamos empezado a negociar qué se iba a hacer, digamos, un par de propuestas en relación a qué iba a pasar con el presupuesto 2019. El secretario de la Cedronar, Roberto Mura, firmó un compromiso de que se comprometía a aumentar el 40% para este año, de categorizar algunos lugares que ya venían trabajando. Y al día de ayer seguíamos sin ningún tipo de aumento firmado. Quiero recordar que el último aumento fue en noviembre de 2017. En el medio de 2018 hubo una devaluación terrible, una inflación feroz que hace que no podamos obtener los espacios con el mismo dinero con el que veníamos obteniendo en noviembre de 2017. Y tenemos que llegar a esta situación porque nosotros venimos obteniendo la mesa de diálogo hace 2 años entre todas las organizaciones que mencioné, más la Pastoral de Adicciones, el Hogar de Cristo, que también relacionado a los curas villeros, y funcionarios de la Cedronar. Pero la realidad es que de hoy por hoy ese aumento no está firmado, el presupuesto de la Cedronar se redujo y no hay garantía de que se vaya a aumentar, y nosotros cada vez se nos dificulta más sostener los espacios que tenemos abiertos. No, y finalmente son los espacios que le dan respuesta a las pibes y a las pibas en los barrios en los que estamos. O sea que se ha quedado congelado ese monto desde noviembre de 2017. Sí, no solo que no aumentó, sino que no se ajusta. Un diputado. ¿Cómo? Es la mitad del salario de un diputado. Son 100.000 pesos, para que sepan. 100.000 pesos por mes para sostener casas que dan entre 3 y 4 comidas por día, que tienen psicólogos, psicólogas, que tienen trabajadores, trabajadoras sociales, que permanecen abiertas todo el día, que dan talleres, que contienen a los pibes, que realizan todos los acompañamientos hacia afuera, que necesita un joven o un adulto que está en una situación de problema de consumo, que además tiene una terrible situación de vulnerabilidad social, porque nosotros laburamos con jóvenes que vienen de barrios populares o que incluso están en situación de calle. Entonces es una vergüenza, digamos, el presupuesto que tenemos. Claro. O sea, no solo era muy bajo este presupuesto, sino que ni siquiera lo ajustaron a su propia inflación, ¿no? La que el mismo gobierno ha generado. No, claro, es una locura que un programa de este estilo no tenga ningún tipo de ajuste y que no se esté planeando eso para este año. Entonces, la situación con la que estuvimos ayer era justamente denunciar la situación que estamos viviendo. Efectivamente, la Cedronar, sus instrumentos, digamos, sus dispositivos estatales no funcionan, están vaciados, digamos, hace tiempo, los TEPLA, los TED, todo eso fue vaciado, quedaron solamente los DIAT, que en su propuesta son muy parecidas a las CACs, pero en su realización efectiva no son eso, digamos, tienen un montón de trabajadores y atienden a muy pocas personas. Por el contrario, nuestros espacios están compuestos por profesionales, por compañeros y compañeras militantes, y que estamos adentro de los barrios, con lo cual damos respuesta por conocer el barrio previamente, por estar presentes como organización, a un montón de problemáticas que tiene. O sea, el problema de consumo para nosotros no es solamente el problema de un pibe que se droga, es el problema de un pibe que no tiene dónde dormir, el problema de un pibe que no accede al sistema de salud, que no ha tenido sus estudios, que tiene causas judiciales abiertas, digamos, que está terriblemente estigmatizado y culpabilizado en el barrio en el que vive, digamos, ese es el problema que tienen los pibes. Clarísimo lo que exponés, y queremos preguntarte cómo sigue esto, ¿no? Porque este sector vulnerable, como muchos otros sectores vulnerables, cada vez tiene menos contención desde el Estado, pero por sobre todo con estos gobiernos, ¿no? O sea, ¿qué es lo próximo que se viene después de la movida de ayer? Si no hay respuesta. Lo que se viene es que nosotros en conjunto, todas las organizaciones, decidimos no quedarnos, digamos, porque primero que la medida está muy desgastada, nuestros compañeros estaban desde muy temprano afuera del aguante, movilizando, la policía estaba muy provocadora, y no estábamos preparados para sostener más la medida. Entonces lo que decidimos fue, de conjunto, para cuidar a nuestros compañeros, que nadie termine siendo reprimido, fue retirarnos porque el secretario de la Federación, Roberto Moro, dice que tiene una reunión mañana miércoles con gente del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Economía y otros ministerios para ver de dónde sacan los recursos para generar más presupuesto para los programas que vienen funcionando, en este caso nuestro. Y nosotros tendríamos con él una reunión a las 5:30 de la tarde y después de eso se decidirá cómo seguimos. Tiene una respuesta positiva, por supuesto vamos a seguir trabajando como seguimos trabajando todos los días, porque digo, ayer nosotros estábamos en la puerta del celular con todos los pibes y chicas que asisten a nuestros espacios, pero nosotros seguimos trabajando igual, digamos, esa es la situación. Más allá de seguir trabajando, vamos a tener una medida más radical, seguramente la cárcel, o marcharemos al Ministerio de Desarrollo Social, no lo terminamos de definir, pero sí que lo que va a pasar es que si la respuesta es negativa vamos a radicalizar la medida, digamos. No estamos dispuestos a aceptar que la negociación, que la política pública que se propongan sea el aguante, o sea, eso no vamos a estar dispuestos nunca a aceptarlo como organizaciones, y que la respuesta sea lo que va a haber de aumento del 0%, digamos. Eso no lo vamos a permitir. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación. Contá con este micrófono, contá con la Red Nacional de Medios Alternativos para cada una de las actividades que vayan a hacer de acá en más. Así que este micrófono, este espacio es para ustedes, para difundir las luchas. Muchas gracias. Genial, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.